Soy un gaucho lacaniano, pues según dice Lacan, en cuestiones del amor no hay relación sexual. ¿Quién puede hacerle un reproche a la teoría de Lacan si este sábado a la noche no hay relación sexual? La teoría lacaniana se extiende hasta hacer llorar si hace más de 3 semanas que no hay relación sexual. Flor de inconsciente seré, extraño tu lengua ardiente, porque dicen que la lengua estructura al inconsciente. Amar es dar lo que uno no tiene, y es así. ¿Cómo lo voy a tener? Claro, si ya te lo di. Desde que Freud inventó el inconsciente estoy frito, lapsus y actos fallidos que traicionan mis delitos. Un gaucho estructuralista no se deja amedrentar, pero sería más feliz sin la teoría de Lacan. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles, y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Bueno, mi nombre es Belén, soy la OLP Simón Bolívar, formo parte de la Central de Trabajadores de la Comunidad Popular, la CETEP. El miércoles vamos a estar cortando la... Bueno, mi nombre es Belén, soy la OLP Simón Bolívar, formo parte de la Central de Trabajadores de la Comunidad Popular, la CETEP. El miércoles... extranjeros, América, compañeros, no puede cambiar de tema, un libro rojo se quema, la moneda habla por radio, y Víctor en el estadio escribe el último poema, mapuche, quechua, andino, hermanos bichis, en fin, que nunca hablaron latín. Sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo que ves una cosa asquerosa. ¿De qué color? Oscuro. Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo y permanentemente está mirando lo que miro. Dígame accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Déjame racional hacer de la demencia, el poder nos quiere tristeza y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca miedo, porque te quería miedo a esta porquería miedo a tu policía. ¡Pánico! ¡Satánico! ¡Go! ¡Vaya! nuevamente programa Trabajadores por Radio Semilla. Un poquito algo retrasadas, ¿no, María? Sí, sí, unos pequeños inconvenientes hubo que superar. Pero siempre en Radio Semilla se superan los inconvenientes. Y estamos nosotras dos del elenco estable. Sí. Más nuestro amigo David detrás de los cristales. Y bueno, Cacho hoy no puede venir, el compañero que siempre habla de derechos laborales. Y también nuestra compañera, así que nuestra compañera negra está de viaje. Así que bueno, un saludo para los dos. Si escuchan. Y para cada uno de ellos. Claro, sí. Cacho sí. Dijo estar haciendo banderas para marchar mañana. Y así que estaba en eso. Y van a intentar hacer algo ahí en la fábrica. Y bueno, la negra estará, supongo que disfrutando en el Cusco, ¿no? Se claro. Va a encontrar con su país algo revuelto, porque ella se fue antes de todo este movimiento que se formó en respuesta al último femicidio conocido, el de Lucía Pérez. Sí. Así que cuando vuelva dentro de poquitos días, va a encontrar un poco de la mucha marea. Mucha marea. Así es. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, María? Bueno, tenemos nuestra visita. Bueno, así que le vamos a decir que se presente ella misma y que viene de Italia. Adelantamos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Yo soy Elisa, soy de Roma. ¿Y qué haces acá, Elisa? ¿Qué haces acá en Buenos Aires? En Buenos Aires estoy con una beca para estudiar un poco de tiempo, acompañando unos procesos de recuperación de fábricas. Y estoy participando en la encuesta que se hizo recién, se está haciendo otra. Una encuesta sobre fábricas recuperadas en Argentina por ahora. Ahora se va a tener un encuentro latinoamericano en un poco, dentro de dos días, donde en Uruguay se van a juntar más experiencias de otros países también, de Uruguay, de Brasil. Y de Argentina, por supuesto. ¿Y vos vas a viajar allí? Sí, sí, voy a viajar allá. Entonces nos vas a tener que venir a ver a la vuelta de ese viaje, ¿no? Sí, claro, contar algo. Así que bueno, la vamos a tener, por supuesto, en el próximo bloque comentando sobre todo lo que ella ha aprendido de empresas recuperadas en Argentina. Y además nos interesa su propia experiencia en Italia, ¿no? Sí, en Italia. En Italia yo participé a una recuperación de una empresa que ahora está todavía ocupada en Roma, que estaba activa en el sector del ferrocarril antes. Ahora está haciendo reparaciones. Quizás puedo contar un poco de las experiencias que no se conocen tanto, pero se están empezando a dar allá también, no solo en Italia, un poco en toda Europa. Bueno, va a ser muy interesante y novedoso para nuestros amigos y oyentes de Programa Trabajadores. Por supuesto que vamos a ir tocando la gran protesta que se está organizando mañana, día 19, y vamos a tocar ese tema como nos gusta a nosotros, es decir, con la voz y la opinión de otras mujeres. Nosotros, por supuesto, también opinamos, ¿no, María? Claro, por supuesto, que nos gusta y nos gusta. Vamos a callar justamente nosotras. Así es, pero no, nos gusta eso de acercar otras voces, otras opiniones, y contestando una pregunta muy básica, que es cómo se están preparando para mañana y desde qué lugar lo están haciendo. Y al mismo tiempo vamos a tener el testimonio de una compañera, Ariel Luján, que conocimos en el encuentro de mujeres en Rosario. Ella está en un colectivo que se llama Ya no nos callamos más. Bueno, así que lo vamos a poder escuchar. Y mañana espero, si la marcha es muy, muy numerosa, no nos vamos a poder encontrar con las amigas con las cuales hemos estado intercambiando ideas y audios durante los últimos tiempos, pero me parece que va a ser difícil por la cantidad de gente que va a ser numerosa. Y bueno, y después nos queda tocar un poquito el tema de que en la docencia y a los alumnos también, sobre todo de secundarios, y a los padres, les está preocupando el sistema de las evaluaciones

a prisoner here, cannot recognize the faces standing holding me. They were all dressed up uniforms of brutality. How many rivers do we have to cross before we can talk to the bar? We have lost. Hey, must I really impair the cost? That's why we're going to bury an illusion tonight. Instead, we're gonna burn an illusion. Bury an illusion. We can stop from this stage now. Bury an illusion. On and on and on. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos, programa Trabajadores al aire, y habíamos prometido que te íbamos a charlar con nuestra invitada sobre las recuperadas de aquí y las recuperadas de Italia. Y de Europa. Sí. Y de Europa, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por las de aquí o por las de Europa? Quizás por las de Europa, que acá quizás se conocen un poco menos. Sí, perfecto. No se conocen casi nada. Claro, ¿no? Y en particular nosotros, ¿no, María? Queremos saber esa experiencia. Sí, bueno, son experiencias que surgieron recién igual, por eso quizás no se conocen tanto. Surgieron sobre todo en el proceso los procesos de movilización que se dieron después de la crisis de 2008, y dentro de esas movilizaciones, varios países se tomaron y se recuperaron unas fábricas, con procesos variados dependiendo de los países en donde eso pasó. Hasta ahora hay dos que conocimos en Italia, en que una yo participé en, digamos, la red de apoyo a la recuperación, y recién nos llegó la noticia que hay una más que produce cerveza en Sicilia, que recuperaron. ¿Produce cerveza en Sicilia? Sí, hay que visitarla. Pero sí, ¿por qué no tenemos acá una cervecería recuperada, María? Al lado del mar, además. Y hay dos procesos bastante interesantes que son entre los más grandes, creo, además de Europa, en Francia. Una que hizo un juicio a la Lipton y logró... ¿El té? Sí, el té, exactamente. ¿Eso en Francia? En Francia. Que ahora oficialmente empezó a trabajar, a producir, son 90 trabajadores, empezaron a producir hace un año y medio, ahora que ya anda la cooperativa, está trabajando bien, y una recuperada en Grecia, que digamos es el caso un poquito más simbólico, si queremos, en Europa, que era una fábrica que hacía materiales de construcción y ahora está haciendo jabones ecológicos. Entonces convirtió la producción y hubo otra en Turquía, en Estambul, que es de textiles. ¿Textil? Sí, sí, textil. Y entonces nada, varios, son pequeñas experiencias y todavía digamos son embrionales, están empezando claro. justo ahora, pero sí, se tomó esa, digamos, esa herramienta, esa posibilidad que se vio ya existía, quizás se trajo también un poco de acá, el ejemplo de lo que estaba pasando, la herramienta organizativa. ¿Se conocía por allí, sí, entre los trabajadores? Sí, entre los trabajadores se conocía. Además, creo que hubo también una influencia, digamos, son prácticas que en una manera también antes que la crisis habían existido. Unas experiencias por ahí de autogestión había existido, una hace 10 años en Francia, en Italia hay un proceso porque se crean cooperativas cuando hay quiebras, pero no son exactamente recuperadas, porque básicamente la deuda del dueño transita directamente a los trabajadores y pueden hacerse cargo de hacer una cooperativa y administrar su trabajo, pero no es, digamos, exactamente un proceso de recuperación. Pero sí cooperativas de los trabajadores despedidos que siguen trabajando juntos, pero en no ese lugar. Pero no con ese rubro. Sí, exactamente. Digamos, es un proceso bastante complejo lo que se dio en Italia, porque hubo una ley en el 85 que permitió exactamente que se podría transitar desde, digamos, la empresa privada, cuando había proceso de quiebra, se podía transitar la deuda directamente desde el dueño hasta los trabajadores. Los trabajadores poniendo, digamos, parte de sus subsidios y que tenían para el fin de trabajo, claro, contribuían en comprar la empresa y podían trabajar como cooperativa, pero claramente sin proceso de lucha, teniendo que asumirse todo el proceso de deuda, básicamente había que dejar directamente muchos derechos laborales que tenían garantizado antes. Claro. Y eso no garantía un proceso muchas veces de reestructuración de la forma, digamos, jerárquicas que había dentro de la gestión clásica. Entonces es un proceso bastante ambiguo que se dio. En unos casos sí hubo, digamos, más pelea, hubo un proceso de transformación dentro de las fábricas, pero habría que hacer un relevamiento para saber, digamos, ¿en qué van? Bien, ¿en qué van? Y en la fábrica donde vos participaste, Elisa, cuéntanos, ¿qué hacían antes? ¿Eran muchos trabajadores? Bueno, históricamente sí, cuando se empezó el proceso de recuperación, lamentablemente ya venían de un proceso, digamos, de recorte del personal hace 10 años y se quedaban solo 20. Entonces, digamos, históricamente Roma era uno de los sitios de manutención de reparación del ferrocarril. ¿Es lo que hacían ellos, reparación? Más grande, sí, hacían reparaciones de los trenes del servicio que trabajaba por el transporte de la noche, digamos, que transportaba con las camas. Y acá se dice camarote. El camarote. Coche cama. El coche cama. Sí. ¿Le hacía servicios a ese tipo de...? Exactamente. Y lo que pasó, era una empresa privada que hacía servicio, pero Estado. Al Estado. Y el Estado, con la alta velocidad, la sustitución del servicio, digamos, de trenes más o menos accesibles y baratos, con trenes mucho más caros, pero de, digamos, rápidos, básicamente suspendieron el servicio. Entonces no existía más el sector de que ellos eran... Exactamente. ¿Desapareció Cochicama? Desapareció totalmente en los últimos 5 o 10 años. O sea, como van tan rápido, claro, no hace falta pasar acá la noche. También desapareció en su momento. Yo viajé de chiquita Pero no porque aumentaron la velocidad, María, ¿no? No. No, pero de chiquita viajé en coche cama acá. Era maravilloso, ¿no? Era toda una... Sí. Una aventura. Experiencia interesante, sobre todo para los niños. Sí. Hermosísimo. Ir en una cama durmiendo en el tren. Sí. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, la clásica, digamos, era irse atravesando la Europa en tren, en coche cama o lo que fuera, qué porque lindo. Era la manera más barata. Y perdona una pregunta tonta, quizás, los trenes en Italia son estatales, ¿no? En parte se privatizó el servicio ahora, entonces el ferrocarril es estatal, pero muchos de los trenes, de los servicios de trenes, no. Hay una empresa privada que se llama Trenitalia, que tiene una parte de participación de fondos públicos que garantiza el servicio. Entonces se modificó mucho en los últimos años. Los gastos los paga el Estado, los beneficios los recibe el Trump. Más o menos, sí. Bueno, nos dispersamos un poco de la pregunta que te habíamos hecho. ¿Cómo fue ese proceso? Que bueno, nos estabas también contando un poco en qué contexto del conjunto de la actividad se dio, ¿no? Sí, desaparecía, bueno, se dio en ese contexto y en un contexto, digamos, de recorte, de ajuste, de privatización generalizada, además, porque estaban, sí había, digamos, la desaparición por sustitución con trenes más rápidos, pero en general desaparecieron también muchos de los servicios, digamos, más baratos que estaba garantizando el Estado. Después del 2008 eso fue un proceso que se agudizó y dentro de la ciudad de Roma se agudizó a muchos niveles. ¿Quién estaba gobernando? En ese momento Alemano era el centro derecha. Y el proceso básicamente pasó por varias fases, porque los trabajadores que estaban allá históricamente eran 90 en los años 80 y después poco a poco recortaron y llegaron a ser 25 al último. Y básicamente cuando hubo la suspensión del servicio, un empresario compró la empresa, aunque habían suspendido el servicio. O sea, compró una empresa que no estaba... Compró una empresa que evidentemente no estaba funcionando y básicamente estafó a los trabajadores, porque siguió por un periodo comprando pequeñas partes de trenes para dar la impresión que unas comisiones, una, ¿no?, de digamos, unos trabajos estaban todavía entrando en la fábrica. Y muy pronto se dieron cuenta que la compra había sido hecha solo para quebrar la empresa enseguida, porque estando al lado de un sitio muy central de la ciudad, que sería la estación, una de las dos estaciones centrales, era seguramente una compra, digamos, para especulación inmobiliaria. Claro, y uno puede suponer que es un espacio muy grande, porque se arreglan trenes, es una cosa... Sí, son 4 hectáreas en el centro de Roma, entonces... Ya lo quisiera el Papa. Sí. casi como el Vaticano debe ser eso. Sí. Bueno, lo bueno, pero... es que, digamos, los trabajadores se movilizaron, ocuparon un año, después de 6 meses se declaró la quiebra de la empresa, pero siguieron ocupando y en ese momento había varios procesos de lucha que se habían, digamos, desplegado en la ciudad, entonces había protestas bastante masivas en ese momento de trabajadores, sobre todo precarios de la información. ¿Los precarios son un número muy grande en Italia? Sí, y ahora más, porque hubo otra reforma laboral, digamos en los últimos 10 años además, hubo varias reformas laborales y se modificó totalmente el sistema de contratación del trabajo. Entonces ahora tenemos como 30 formas de contrato de trabajo diferentes, con posibilidad, digamos, de falsos monotributistas y la obligación, digamos. Conocer hacer... los nombres de acá vos también, ¿no? Sí, un poquito sí. Mm. Y colabora, ¿no? Hay contratos de colaboración, voucher, ahora el voucher es una gran moda, básicamente el voucher es un pago forfait que te dan para hacer un trabajo. Vos trabajas y te pagan una cantidad específica por cada cantidad de trabajo que haces. Estamos en... sumamente reglamentado la forma de precarizar. Sí, sí, es muy bien reglamentada. Hay digamos una forma, muchas formas de reglamentación ahora de la precarización laboral. Y nada, entonces eso creó en su momento todavía está creando una ola de protestas y nada, esas sobre todo digamos en el momento del otoño cuando empiezan a crecer y también se habían digamos empezado a entrelazar a entramar con otras luchas como la por la renta básica, que cuando hubo digamos la explosión de la deuda en Italia fue bastante fuerte. Se empezaron a encontrar varias luchas en la ciudad y los trabajadores que habían ocupado esa fábrica. Esas 4 hectáreas. Sí, para cuidarlas, ¿qué tarea para cuidar 4 hectáreas? Por eso tendrían que ir a ayudar. Y sí, sí, sí. Y eso pasó, de hecho, básicamente abrieron las puertas de la fábrica para... Para llenarla con... Sí, sí, para juntar las luchas y para permitir que quien, por ejemplo, necesitaba un lugar donde trabajar y no se podía permitir que, digamos, el alquiler lo ocupara, para proyectos de trabajo en general, por un sindicato autónomo y precario que se tiene su lugar ahí dentro ahora. Pero que no tiene que ver con el tema del arreglo de los trenes. Que no tienen, muchos no tienen nada, ninguna de las actividades que se hacen ahí dentro ahora, lamentablemente, tienen que ver con la actividad de arreglo de los trenes. Pero la gente tiene un trabajo para poder vivir. Sí. Esa es la diferencia. Sí, sí. Se reutilizaron muchas de las oficinas, digamos, de los talleres artesanales para hacer arreglos de muebles u otros tipos de trabajo, bicicletas, esas cosas. Que necesita un espacio. Sí, sí, sí. Y mientras te escuchaba, me surgió una duda. Ellos eran ferroviarios originalmente. Sí, en parte. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, en los 2 años antes que quebrara la empresa, hubo un acuerdo entre sindicatos que dividió digamos, los trabajadores que habían quedado entre trabajadores del servicio de transporte, sindicalizados con el servicio de transporte, y una parte pasó a los trabajadores a ser sindicalizados con el gremio metalúrgico. Y eso claramente creó un problema también en la posibilidad de la... Sí. ¿Te entendimos mal o vos dijiste que había sido un acuerdo de los sindicatos? Sí, sí, había sido un acuerdo entre los sindicatos para... Para hacer esa fechoría. Para hacer, sí, sí, sí. Lo estaban haciendo a varios niveles en la ciudad. Porque no originalmente, digamos, todos estaban dentro del contrato nacional de transporte y que claramente contrataba, tenía una fuerza de contratación mayor, sobre todo para emplear de vuelta a los trabajadores en el servicio público. Y cuando a un momento decidieron de pasar un número al sindicato de los metalúrgicos, que claramente esa fuerza de contratación la tenía menos, sobre todo los que estaban empleados en servicios que tenían a que ver con el transporte. O sea, de lo que podemos deducir que en este proceso difícil para los trabajadores italianos, los gremios no estuvieron a la altura de las circunstancias. No. Me mira claramente. Con una carita que sería bueno tener televisión. Nosotros estamos acostumbrados a que sea así. Sí. ¿Ustedes también? Sí. Bastante, sí. Desde hace muchos años. Vos sí. Sos una mujer joven. Desde siempre tú escuchaste que los gremios no te despertaban confianza. Bueno, la mayoría de las veces sí. No, los gremios de verdad no. Hay iniciativas de vez en cuando por parte del gremio, digamos, metalúrgico, que pero está dentro la que allá es la CGT, que es allá es la CGT, creo. Pero hay una parte que es el gremio metalúrgico, que es la FIOM, que a veces abre, digamos, a iniciativas que tienen, que abarcan más trabajadores que son la simplemente de su sector. Pero los demás, hay sindicatos, digamos, independientes o más combativos que se están organizando, pero, digamos, los confederales... No tienen fuerza. No tienen fuerza y yo creo que recién no tienen tampoco mucha voluntad política. Así que bueno. O sea, en ese sentido se dio muy parecido este proceso de recuperación a lo que conocemos acá. No se puede decir que el 100%, pero la gran mayoría de las recuperadas fueron fruto del trabajo de sus laburantes y del entorno que apoyó la lucha, sí. La vecindad, las asambleas en esa época, etcétera, etcétera. Sí. De los gremios casi nada. La mayoría de las veces patearon en contra directamente. Sí, hay eso... algunas anécdotas, pero que son, si no fueran tan crueles, serían dignas de una pereta. Eso escucho, me contaron en muchos. Sí, en Italia, más o menos por lo general es así, tengo que decir ahí que los dos casos italianos que yo conozco, los dos los gremios no apoyaron la recuperación. O sea, uno tendría que haber sido el ferroviario y el otro... El otro gremio que estaba era lo de Milán, sí. Era de la... era metalúrgico, siempre era metalúrgico. ¿Alguna automotriz? ¿Algo? Sí, era así autopartes, acondicionamiento y autopartes. Y en Grecia tampoco hubo apoyo por parte sindical. Donde sí hubo fue en Francia. En los dos procesos de recuperación, los, digamos, gremios de fábrica... pelearon bastante con, digamos, la central, pero al final lograron que los sindicatos se apoyaran. Y de hecho hizo bastante una diferencia. Ajá. Dentro del proceso, sí, sí. Pero también dentro en la posibilidad misma de volver de manera rápida y bastante eficiente a trabajar bien. Porque hay que decir que las dos fábricas en Francia que recuperaron están trabajando. ¿Y fábricas de qué eran las de Francia? Una es de té, es la que hace... Sí, Lipton. Es, sí, Lipton. Antes era Lipton, ahora se llama... Era una parte, se llamaba Elephant, que ha sido comprada por la Lipton, Unilever, y... ¿Y la Lipton es de Unilever? Sí. Todo. Bueno, a nivel nacional e internacional. Es una super multinacional. Sí. Como todos los caramelos. Todos los caramelos de Arcor, todos los chocolates de Nestlé, etcétera, etcétera. Los jabones, todo. Sí, sí, sí. Y sí, había sido comprado por ellos, que querían, pero de localizar la producción a otro país. Y entonces, digamos, organizaron los trabajadores diciendo que, con el gremio también, diciendo que sería alimentación, ¿o no? Sí, que sería alimentación, que querían por lo menos una compensación por la marca. Y al final Lipton pagó una cantidad enorme, me parece, como después de 3 años de ocupación y lucha, sí. De los trabajadores. ¿3 años? En que movilizaron muchísimo la ciudad de Marsella, donde están. Ajá. Y... Después lograron que Lipton le acordara una cantidad de, me parece, 20 millones de euros, que eran bastantes para poner en la cooperativa para empezar otra vez a trabajar. Entonces conservaron la fuente de trabajo. los 90 que ahí el apoyo de gremio hizo diferencia. Ahí el apoyo de gremio, la capacidad de movilizar a nivel territorial claramente, y también el apoyo de la municipalidad que compró la planta un momento. Entonces, sí. Entonces fueron varios factores, sobre todo la capacidad, digamos, de los trabajadores de movilizarse, sobre todo fuera de lo que era simplemente el contexto laboral, ¿no? Con los consumidores, con los productores locales de aromas y todo eso. ¡Qué trabajo! Y volviendo a la experiencia tuya de ahí de Roma, ¿cómo está ahora esa fábrica? Está en un momento difícil todavía. Tuvimos una orden de desalojo hace poco y están esperando para intentaron el año pasado intentaron rematar los materiales, las máquinas, pero no lograron, no logramos parar el remate, por suerte. Y están esperando, yo creo que tienen mucha atención mediática y entonces es un poco difícil para ellos seguir con el remate de manera tan fácil. Pasaron un par de veces los jueces, pero todavía no declararon que iban a rematar dentro de poco. No le pusieron fecha. Todavía no. Porque acá le ponen fecha, ¿no? Vienen con la citación, sí. Con fecha y todo. Sí. Bueno, y ahora a veces se logra parar también. Sí, también. Sí, sí. Y una cosa que sí me gustaría contar es que la manera en que nos enteramos de todas esas fábricas que existían en Europa fue justamente gracias a un programa, digamos, de facultad, que es lo con que estoy ahora colaborando, en que estoy acá, en Argentina. ¿Ese programa es de una facultad de Roma? No, es programa de facultad abierta de la UBA de Buenos Aires, y que organizó el primer encuentro europeo de las empresas recuperadas en Marsella hace 2 años, y ahora se va a tener el segundo dentro el 28 de octubre. ¿También en Marsella? No, esa vez va a ser en la fábrica de Grecia, en Tesalónica. Y entonces, nada, este proceso también de red, de encuentro entre las varias experiencias, que permitió también que se conociera dentro de Europa como experiencia y se reconocieran dentro de Europa como experiencias de recuperación, fue también gracias a un programa que, digamos, conectó las experiencias. ¿Qué facultad de la UBA era, no sabes? Es Filo, tiene el programa. Facultad abierta, que tiene el centro de documentación dentro de la fábrica Chilaberto. Ah, mira. Sí. Y que, nada, ahora se van a tener justamente los encuentros regionales de que hablaba antes. Y la próxima semana lo de Uruguay. Que sí, que agrupa todas las experiencias de, digamos, Sudamérica y el centro, una centroamericana en México, con México y Norteamérica, y la de Europa. Entonces se van a tener 3 semanas corridas. ¿Dijiste México y Norteamérica? Sí. Pero a ver, la pregunta obligada es, ¿hay en Norteamérica alguna recuperada? Hay en Norteamérica, parece que sí. Pero digamos, esto de Uruguay se hace en Uruguay. ¿Y ahí vienen los de México y Norteamérica o se hace aparte? Se hace aparte. ¿En México? En México. Y después en Norteamérica. En que vienen también un par de experiencias de Norteamérica. Yo conocí solo una hasta ahora. Pero ¿en dónde? Que hay más. ¿Y qué rubro es? Hace ventanas. Sí, ventanas. Se llama, es de Chicago, se llama la Chicago Window Cooperative, me parece. Uh-huh. ¿Y estará en Chicago? Estará claro, en Chicago, obvio. Supongo. Sí, claro. hubo igual un papel bastante importante de los trabajadores mexicanos que trabajaban en la fábrica, que contribuyeron mucho en el plan de recuperación, digamos. Qué importante, plan de lucha de recuperación. Y de eso acá no se habla nada. Es importante porque esto demuestra la importancia de la unidad. Por un lado, de los intelectuales junto a los trabajadores. y por otro lado la unidad de los trabajadores del mundo. Es decir, y claro, esto a los sistemas capitalistas no les conviene. Por lo tanto, no lo difunden los medios de comunicación comerciales. Para eso estamos. Es nuestra función. Es nuestra función. Hemos invitado a la compañera. Qué interesante. Yo quería hacerte una pregunta, la última antes del corte. Es tu aproximación personal. ¿Por qué llegaste a esa fábrica tomada o ya recuperada? ¿Cómo es que te enteraste y eso? Bueno, yo como contaba, era un periodo de movilización. Había hace poco terminado la universidad y como muchos de los jóvenes de mi edad en Italia, era desocupada. Y entonces estaba buscando trabajo y al mismo tiempo estaba movilizada, digamos. ¿Qué estudiabas vos en Italia? Yo estudié ciencias políticas. Ah. Sí. Y en la Universidad de Roma. En la Universidad de Roma, La Sapienza. Sí. Y digamos, estaba en una fase en que, en plena crisis, era muy difícil encontrar trabajo. Había muchísimas ofertas de pasantía gratuita, de trabajo gratuito, de todo lo que básicamente no te permite pagar el alquiler. Y, sí. Y nada, entonces estaba movilizada con unas organizaciones barriales y de trabajadores dentro de ese sindicato, digamos, para trabajadores autónomos y precarios. A un momento nos cruzamos con ese proceso, porque estaba el barrio al lado del mío y también querían conectarse con las demás luchas que estaban en la ciudad, entonces nos cruzamos. Y cuando hubo en ese momento, digamos, empezó con un acompañamiento de la lucha, después como red de apoyo, después se abrieron las puertas de la fábrica, sí, estaban buscando secretaría y varias otras personas que pudieran, digamos, ayudar, pero en el trabajo. Y entonces, ya que estaba sin trabajo, yo me sumé en unas tareas, por lo menos en tiempo parcial, digamos, y me sumé a ellas. Interesante todo el proceso. Sí, sí, sí. Claro, porque estabas en la Italia de esa época que te acercaste, ¿no? ¿En qué año fue esto? Eso fue en 2013. Sí. Y confluyeron bastantes experiencias dentro, porque la fábrica tiene también una fábrica de trenes, entonces es muy grande, muy abierta. Sí, tiene 4 hectáreas. Tiene un parque muy grande, entonces se puede abrir como parque público. Es el único espacio verde dentro todo el barrio, básicamente, y entonces ahora se está abriendo. ¿En qué barrio de Roma queda eso? Está en un barrio que se llama Casal Bertone, que queda al lado de la estación central. Ajá. Sí. Bueno, muy bien, vamos al tema. Y después seguimos con nuestra invitada para ir a preguntarle qué piensa de las experiencias de las recuperadas en Argentina desde su punto de vista y su información. Città, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Trabalhando para lugar melhor, para não ter que viver pior que os que viveram antes de mim. Trabalhando, vou encontrando a direção, não quero mais ter o padrão. Siempre trabajar, no hay tiempo para pensar, y estar contigo, al final, solo quedarán los que son de verdad, en tu camino, viajando sin maleta voy, más lo que necesito va, guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada, y de nada sirve llorar, si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar, si no es para cantar y crecer. Solo quedarán los que son de verdad en tu camino, en mi camino, en tu camino, en mi camino. Bueno, continuamos soñando con otro mundo acá y tratando de materializarlo lo mejor posible. Seguimos con nuestra invitada. Bueno, ahora quedaba hablar sobre el tema de las recuperadas en Argentina. Un poco que vos, sí, que nos cuentes, habiendo tenido esa experiencia allá, al llegar acá, aterrizar por aquí, ¿qué similitudes y cosas diferentes ves que te llamaron así a primera vista la atención? Si le tuvieras que contar, volvés a Roma y te encontrás con tus compañeros allá de la recuperada. ¿Y eso cómo es? ¿Qué condiciones tenés? Bueno, es bastante distinto. Y yo creo que en particular Argentina tiene un proceso único en el mundo sobre eso. Aparte que es el país que más recuperadas tiene, pero también creo más procesos en general de autogestión del trabajo, autogestión en como herramienta que los trabajadores toman, ¿no? como forma de lucha. Y eso es una cosa bastante, bastante única de acá. es muy difícil explicarla o verla de forma tanto masiva en otros lugares. Eso hay que decirlo. Y claro, no es un proceso que uno, ¿no?, idealiza o que uno dice, bueno, se lee de manera uniforme, pero sí es parte seguramente de un proceso de conciencia muy, muy fuerte de la clase trabajadora, que quizás en otros lugares no es tal y no es tan común, y es seguramente una herramienta más que se inventaron y que tuvieron la, ¿no?, la capacidad de desarrollar para seguir adelante y dar la pelea, y con formas que, digamos, transformativas, que abren nuevas relaciones también. Y, abre nuevas relaciones. ¿No? Abre nuevas relaciones, nuevas interrelaciones con el territorio, con los vecinos, con los barrios, con otros sectores sociales, y eso sí me parece una riqueza, y que es, digamos, parte de lo que yo podría traer a Italia si tuviera que volver y hablar, ¿no?, de las recuperadas. Hablaría seguramente de las recuperadas, pero también de mucho más procesos de autogestión que se están dando. Y creo que tienen sus similitudes, seguramente, hay y su diferencias. Digamos, en los países, sobre todo como Grecia, ahora se están en la crisis fuerte, se están dando procesos diferentes, claramente, de la recuperación de fábrica. No tienen tampoco un tejido industrial, ¿no?, como lo que podía tener Argentina, pero sí de autoorganización muy difundida en la sociedad. Entonces se están recuperando o autogestionando clínicas médicas, se están tomando centros para por alojamiento para los migrantes, se están autoorganizando servicios públicos que fueron recortados con el ajuste, y hay una nueva ola de formas de cooperativas de distribución, de compra, de producción, que se están desarrollando. Entonces hay, digamos, una movida allá que, con su similitudes y sus diferencias, se está dando, y de una manera o de la otra, ojalá los trabajadores puedan seguir viendo que hay modelos de organización exitosas que pueden tener como herramientas. Y ¿será que la crisis nos está homogenizando? ¿No? Que hay que inventar nuevas cosas. Sí. Para no quedarte en la calle. La mundialización del capital hace la mundialización de la autogestión de los trabajadores. Sí, supongo que sí, sobre todo la contaminación de las prácticas, ¿no? En alguna manera. La contaminación de las prácticas, mira. Sí, bueno, se toman, se miran, se ve que ahí pasa que podría ser algo que quizás podría funcionar de manera distinta, pero en otro lugar. Así es. Y anda. Bueno, y acá, bueno. Nos quedamos con esa frase, la contaminación de las prácticas. Sí. Invitamos a nuestra invitada a seguir acá en los estudios de Radio Semilla para introducirnos en el otro temita que tenemos, que es sobre las peleas de los docentes que están queriendo, no, que están queriendo, no, ya los están calificando. ¿Qué tenés, María? ¿Tenés un...? Sí, una compañera de la zona sur, de Lanús, mandó un audio. Así que, bueno, estoy tratando de ubicarlo. A ver si los problemas gremiales son parecidos también allá. Porque tenía, digamos, abierto el celular, pero como un llamado intempestivo, tuve que apagarlo. ¿Te desordenó? Efectivamente. Así que bueno, acá estoy yendo al WhatsApp. Si no, nos apoyamos en la técnica y en la música, mientras María encuentra... Ya. ¿Está ahí? Sí, sí. ¿Y de dónde es esta compañera? Ella es de Lanús. del Suteba de Lanús. Bueno, a ver. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Cada verano llora, serenata de amor. Se niega, se niega a salir la compañera de... No, mientras tanto vamos a recordar a los celular. Amigos. Pero de todas maneras, amigos y oyentes, bueno, todos... 18 de octubre, decirle no al operativo Aprender 2016. Ahí está, es un spot, es un spot. Mira qué lindo lo que hicieron. Porque se trata de evaluaciones internas diseñadas y administradas por empresas que deciden los contenidos a evaluar. No somos aplicadores, somos docentes. Porque son estandarizadas y no respetan los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. No tienen en cuenta su contexto social, sus recursos, ni siquiera los contenidos que efectivamente se pueden desarrollar en las escuelas. Con sus resultados intentan generar un ranking de escuelas, para así destinar presupuestos diferenciados y salario por mérito para los docentes. Intentan adaptar la enseñanza escolar a los requerimientos de un mundo laboral cada vez más flexibilizado y, por lo tanto, las mediciones servirán para evaluar cuánto se adaptan a estos requisitos los futuros obreros. Defiende los intereses económicos de los empresarios y no los de las familias trabajadoras. Quieren descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su responsabilidad en las reformas antieducativas que han devastado la educación pública. La CETERA solicita otra evaluación con otros criterios. Quiere ser integrada como consultor y controlar el proceso desde adentro. Los UTEBAS multicolores, ANSAFE Rosario, ADEMIS, ADOSAC y el conjunto de los sectores antiburocráticos de la docencia salimos a una multitudinaria campaña por el rechazo a este operativo antieducativo. Exigimos a CETERA la convocatoria a un paro para el 18 y 19 de octubre. Escuelas enteras y centros de estudiantes se están sumando al boicot contra este operativo. El 18 de octubre rechacemos masivamente el operativo Aprender 2016 de Macri, Bullrich y los gobernadores. Decirle no al operativo Aprender 2016. Bueno. Mira, muy bien, muy buen material. Sí, nos mandó. Auditivo, muy bien, sí, porque en pocas palabras nos explica resume a nuestros la oyentes. Situación. Y bueno, yo quería agregar dos cuestiones. Una, hoy en... por radio, yo iba en un colectivo y una radio, El Exprimidor, que escucha mucho los taxistas y los colectiveros. Bueno, y... ¿Y por qué le estás haciendo propaganda a otra radio? No le estoy... Déjame que explique, no me cortes. Entonces, esta radio lo soporté estoicamente. Bueno, era terrible porque bajaba toda la línea del gobierno respecto a este tema de la evaluación, que es para el último año de la primaria y para el último año de la secundaria en todo el país. Siempre la misma evaluación y tomada no por los docentes, sino por personas extrañas, que son las que pertenecen a una empresa, que es la que elaboró estas pruebas. ¿Desde cuándo las empresas pueden elaborar las pruebas de la educación? Es decir, está mostrando el sentido que este gobierno le da a la educación. Y esta, en esta radio, bueno, todo era alabar esto y mostrar que los que están en contra son padres que no les interesa la educación de los hijos, que son docentes que no se preocupan por su trabajo y que son alumnos que no quieren aprender. Y cuando un docente que muy bien estaba explicando que lo que significa evaluar en la docencia, para cualquiera que haya estudiado para docente, en didáctica se ve que, bueno, no se puede hacer la misma evaluación para dos grupos iguales, de alumnos, porque primero hay que programar la enseñanza para las características del grupo y después la evaluación es propia según ese. Y aparte, en la docencia se evalúa todos los días. En el proceso del diario, clase diaria, se evalúa. Y después a veces se toman evaluaciones para ver cómo fue el aprovechamiento, pero de lo que se trabajó en clase. Ahora, ¿qué tiene que ver una empresa que viene a dar la misma evaluación para matemática, lenguas, sociales y naturales para todo el país? No es la misma lo que... digamos, las posibilidades de aprendizaje, los intereses y todo, que puede tener un chico del barrio norte o del barrio de Belgrano con uno de Ciudad Jardín, por ejemplo, o de la provincia de, qué sé yo, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Tapalqué. Y no es lo mismo las necesidades que puede tener un chico de Clorinda en Formosa o de la Puna de Atacama en Jujuy a la de uno de Bariloche o de Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer en esta homogeneización? Es algo totalmente antipedagógico, antididáctico y repudiable de todo punto de vista, aparte de todo lo que la compañera nos mandó en el audio. Y lo triste que en esta radio, el exprimidor, cuando un maestro explicaba todo esto, le dijo, bueno, está bien, y le cortó, pero así, abruptamente. Entonces, terrible. Y después, por otro lado, los chicos del Nacional de Adrogué, bueno, ellos habían tomado el colegio y los padres y los docentes estaban todos de acuerdo contra estas evaluaciones. Y es más, han explicado que hay evaluaciones que preguntan si en la casa tienen subsidios por la enseñanza. ¿Qué tiene que ver lo que el chico aprende con los subsidios que los padres reciben? ¿Qué tiene que ver? Después, hasta en los secundarios, por opciones políticas de los alumnos. ¿Qué se está intentando? ¿Averiguar cómo piensa cada pibe? ¿O cómo fue su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y también, ¿qué opinaban de la enseñanza de los maestros o de los profesores? ¿Qué tienen que decir? Acá se está tratando de ver qué pasa con la escuela pública, tratar de desprestigiar a la escuela pública y, bueno, para después beneficiar y a la escuela privada, que es lo que el interés de este gobierno, fundamentalmente. Entonces, bueno, realmente me parece que, y lo peor de que las radios y televisiones apoyen así a rajatabla la posición del gobierno y no dejan expresarse en la mayor parte de los casos a los que opinan en contra. Es todo. Muy bien, María, me has convencido completamente y seguramente a todos nuestros, ¿no? Sí. Amigos y oyentes. Y este spot habría que rescatarlo y repicarlo porque está muy sintético y concreto. Muy bien hecho. Se ve que los maestros conocen algo de didáctica. Sí, ¿no? Bastante. Conocen algo de didáctica, sí. Y además artísticamente lo pusieron muy, muy bien, muy lindo. Y el otro gremio que se viene moviendo, como decíamos en el inicio, bastante, es el gremio bancario de conjunto, porque las movidas que han hecho han sido a nivel nacional, el gremio entero. Bueno, tenemos acá de la Comisión Interna del Banco Provincia. Ellos hacen boletines para todos los compañeros, para tenerlos informados, y nos mandan el boletín que han hecho ellos ahora en los últimos días a propósito de ayer. Así que algunos de los puntos les parece que los leamos. Sí, me parece muy importante. Informativo le llaman, número 8. Empiezan con vivas nos queremos, vivas las queremos. Este miércoles 19, es decir, mañana, continuaremos en asamblea sin atención al público de 12 a 15 horas. Con todos nuestros reclamos y nos organizamos y seguimos sumando compañeros y compañeras para participar del paro nacional del 28 de octubre que están preparando. A nivel un paro con y por eso paro, hacen paro. Las asambleas para discutir y que todo lo que se pide en ese paro salga de las bases, y no, pero esta vez es distinto, sumaremos un nuevo reclamo y lo haremos con toda la bronca e indignación que el tema causa, y hasta acá no tiene respuestas. Hace pocas semanas nos ocasionaba todo el dolor la noticia del homicidio de Erika, nuestra compañera de la sucursal Parque Patricio, a mano de su pareja, que realmente no se difundió. Y bueno, después, esto fue después del último encuentro nacional de mujeres, que reunió a unas 70.000 compañeras. nos encontramos luego con una mayor escalada de femicidios y ataques de género. En 7 días, 7 femicidios. Llegando al caso de Lucía en Mar del Plata, mostrando el grado de perversidad y denigración humana sin límites a la que nos está llevando la violencia machista. Pareciera que la respuesta al grito de libertad, derechos, igualdad y basta de muertes provoca la exacerbación del machismo que se ve expuesto. Y entonces decide más muertes y ataques brutales, evidenciando la inexistente capacidad de raciocinio de esa condición. Estamos convencidos desde hace tiempo en esta comisión gremial interna que los trabajadores y trabajadoras y nuestras herramientas de lucha somos los que debemos imponer las respuestas necesarias que la sociedad y el Estado, por ser de carácter machistas, entre otras cosas, no pueden dar. La clase trabajadora, a partir de la solidaridad, organizados desde nuestros lugares de trabajo, debemos generar las alternativas que obtengan nuevos derechos sociales, bancados por el Estado y las patronales, que permitan prevenir y defender a las víctimas de violencia de género, así como obtener justicia en cada caso. A partir de ese concepto, hemos dado un gran primer paso dentro del Banco Provincia. Hace 2 años, obteniendo una serie de múltiples acciones y derechos unificados en la asistencia integral a las víctimas de violencia de género por la circular A32529 en su ámbito privado. El logro va a tener mayor contenido cuando comprendamos que somos todos nosotros quienes tenemos que estar alertas a la situación personal de cada compañera. Y es cada compañera la que debe confiar en sus pares, sabiendo que tiene un lugar de contención y amparo en la organización gremial, colectiva, para entonces recurrir a la aplicación de elementos de esta asistencia, la que a partir de la experiencia seguramente iremos mejorando entre todos. Por eso, coincidentes en horario con la convocatoria nacional al paro de mujeres, es que adherimos e invitamos a quienes aún no lo hicieron a sumarse a las asambleas, ahora con este reclamo, y debatir la necesidad de ser nosotros mismos la red de contención, alerta, denuncia, que empiece a poner freno. Te invitamos a tomar la iniciativa en la asamblea, convocando a leer e interpretar colectivamente el derecho alcanzado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tomá la palabra, debatí y proponé mejoras a la misma, como también discutí pautas de buen trato también dentro del ámbito laboral, donde seguramente se replican costumbres o chistes machistas que agreden en silencio de una u otra forma. Desde cada asamblea digamos basta. Proponemos a la bancaria ir a la conquista de una asistencia igual o similar a la del Banco Provincia, que implique asistencia u orientación legal y terapéutica gratuita para la compañera y su grupo familiar. Licencias gratuitas, traslados, permisos, cambios de horarios y todo lo que facilite la defensa de la trabajadora, por más que sea en su ámbito familiar. Que sea punto de la paritaria del 2017. Si en un banco se pudo, juntas y juntos desde la lucha, lo podemos conseguir en todos los bancos. Invitamos a que la propuesta se discuta en cada asamblea de cada banco. Participando democráticamente, fortaleceremos y mejoraremos el reclamo. Así, garantizando entre todos la libertad y el empoderamiento real de cada compañera en el lugar de trabajo, ganando espacios de unidad y reflexión, seguramente desde la organización de los trabajadores y trabajadoras podremos ir poniendo coto a los machistas y obteniendo conciencia y logros en este como en cualquier sindicato que se lo proponga. Este miércoles 19 vamos a las asambleas de 12 a 15 por justicia por nuestra compañera Erika y cada compañera violentada y o asesinada en el país. Ni una menos. Vivas nos queremos, vivas las queremos. por una asistencia integral a las víctimas de violencia de género en todo el gremio bancario y en todos los gremios. Reapertura de las paritarias, por un 10% de recomposición al 1 de septiembre. En defensa de la banca pública, por el cumplimiento del acta firmada, ingreso de personal, basta de monotributistas y contratos basura, respeto de la carrera, reconocimiento de categorías y funciones. No a la regulación del sistema financiero, por una nueva ley de entidades financieras con orientación social. No al impuesto a las ganancias, derogación ya y mientras que se hagan cargo las patronales. Invitamos a participar de la convocatoria de Ni Una Menos este miércoles 19, concentrándonos en el obelisco a partir de las 17, para posteriormente marchar a Plaza de Mayo. 18 de octubre del 2016, Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires. Bueno, extensa, pero jugosa. Muy jugosa, ¿no, María? Sí, realmente. Por eso habíamos dejado en segundo término el comentario de este conflicto bancario, porque nos unificaba con el tercer bloquecito que vamos a tener el día de hoy. Sí, después del tema que vamos a pasar. Que no por en tercer lugar, sino que por porque es con el tema que nos queremos ir, el programa trabajador, que es sobre el paro, paro y marcha de mañana. Así es, así que ahora nos sorprende nuestro amigo David con un tema y vamos a ir preparando los audios de diversas compañeras que nos van a contar qué van a hacer mañana. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ten cuidado. Bueno, ya ingresamos de lleno al tema de la mujer, ¿no, María? Y queríamos empezar justo esta sección, este bloque, con un audio de Ariel Luján, que es una compañera que conocimos en el 31 Encuentro de la Mujer en Rosario, y que tiene una denuncia muy concreta, y ellas están agrupadas en un espacio que se llama Ya no nos callamos más. La escuchamos y le mandamos un fuerte abrazo. Seguramente la vamos a ver. Si tenemos suerte, la veremos, porque ir, sí, ya sabemos que va mañana. Escuchamos entonces a Ariel. Estamos con Ariel Carolina y esperando los micros ya de regreso, después del encuentro de mujeres número 31. Y bueno, queremos preguntarle por qué vino ella al encuentro y cómo se va. Bueno, yo vine acá con mis compañeras autoconvocadas del colectivo Ya no nos callamos más, que es un colectivo que denuncia abusos, violaciones y violencias de género. Particularmente yo estoy denunciando a mi expareja, Cristian Humberto Aldana, cantante del Otro Yo, actual presidente de la Unión de Músicos Independientes, también postulante como diputado al Frente para la Victoria con Filmus. Y bueno, nada, acá visibilizando este caso y también a través de este caso muchos otros casos más, y luchando contra toda esta situación que estamos viviendo. Estamos siendo amenazadas, la justicia, bueno, como se sabe, está siendo bastante lenta, teniendo tantas pruebas, siendo una persona que tiene tanta llegada hacia tantas niñas, niños, adolescentes, está siguiendo, perpetuando su operación y su accionar de tergiversación, de manipulación y de abuso. Repudiamos que esta persona se presente en vivo con su grupo musical, porque entendemos que el Otro Yo jamás fue una banda de música artística. El Otro Yo siempre fue y será una red de corrupción de menores, porque esta persona nunca accionó sola, sino que accionó en el entorno, en un entorno donde se lo justificó, se lo encubrió y bueno, se lo sigue apañando para que siga operando de esta forma completamente impune. Y ahora también dándonos cuenta de una forma también bastante mafiosa. En realidad también es como nos ha tratado y como lo que nosotros estamos denunciando se ve claramente en sus acciones, completamente psicópatas y abusivas. ¿Y de este encuentro? Y de este encuentro me voy muy empoderada, muy agradecida. Se me acercaron y se acercaron muchas compañeras que nos apoyan, que nos dieron un espacio así para una nota, para seguir hablando del tema. Estamos también, estoy muy contenta de la sororidad y de la red de contención que estamos armando de a poco y llena de cariño, a pesar del dolor, ¿no? Porque somos cuerpas abusadas, somos cuerpas violentadas, violadas, y la verdad es que es maravilloso que nos estemos uniendo y que estemos luchando en contra de todo un sistema capitalista, opresor y violador, porque viola nuestros derechos, viola nuestros cuerpos y perpetúa una cultura que es cómplice de todo esto. Si vemos también, ¿no?, los medios masivos y todo como está, es una cultura que de la violación que se perpetúa a cada paso. Y también repudiando toda la represión que se dio en la catedral, porque ese es un gran ejemplo de cómo nos maltratan a las mujeres, de cómo nos golpean con completa impunidad, nos golpean, nos violan, nos reprimen con completa impunidad y con la complicidad de muchas personas e instituciones como la iglesia y como muchos otros espacios. Entonces también repudiamos la represión porque es una muestra de lo que sucede dentro de las casas también y de lo que sucede en las calles. ¿Querés comentarnos algo más? No, nada más. Muchísimas gracias. También gracias a Natalia Saralegui, que nos invitó y que estuvo y está siempre apoyándonos y asesorando legalmente. Y decirles que se sumen a las convocatorias que estamos haciendo de profesionales con perspectiva de género, médicas, médicos, psicólogas, sociólogas, antropólogas, psiquiatras, médicas ginecólogas, para armar esta red con perspectiva de género, que en donde podamos ir a profesionales y hablar con profesionales con los cuales nos sintamos más en comodidad, y no juzgadas y revictimizadas como sigue sucediendo en los hospitales, en la justicia, cuando se va a hacer una pericia, cuando se va a hacer una denuncia. Así que les pedimos que se sumen y nos pueden seguir por Facebook, que ya no nos callamos más. Y bueno, eso, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí estábamos. Muy interesante. Estábamos escuchando a una piba joven con mucha vitalidad, como quedó expresado. Ya no nos callamos más. Que esperamos entonces ver a Ariel Luján mañana en la, porque viene. No solamente viene a la marcha, sino que primero las invitaron a esta agrupación, las invitaron acá al colegio de acá de Caballito. ¿Al Normal 4? Al Normal 4, porque ellos tuvieron un problema de una niña desaparecida de ahí que apareció. Por suerte la pudieron ubicar porque se movilizó toda la comunidad del barrio de esta chica y la del colegio. Y el colegio salió inmediatamente también, sí, por ese asunto. Así que las invitaron a dar una charla por los dos casos. Viene aquí y después se van todas al obelisco. Así que esperamos verla. Y de ahí a Plaza de Mayo. Y de ahí a Plaza de Mayo. Y ahora tenemos 6-7 pequeños audios de compañeras que nos van a comentar qué es lo que van a hacer mañana. Bueno, escuchemos. A ver, David, empezamos con las compañeras. Bueno, mi nombre es Belén, soy la OLP Simón Bolívar, somos parte de la Central de Trabajadores de la Comunidad Popular, la CETEP. El miércoles vamos a estar cortando la 9 de julio a las 5 de la tarde y movilizándose a Plaza de Mayo por un motivo de un pliego de reivindicaciones tanto de las mujeres como del pueblo entero, que vamos a llevar ese corte de esa movilización, que se trata básicamente de que nosotras las mujeres nos morimos en este país cada 30 horas y eso no parece dar marcha atrás. Y el femicidio de Lucía, que aconteció la última semana, tiene un grado de estabilidad, de crueldad, de violencia tan grande y tan nunca visto que nos tiene que movilizar como pueblo, porque no podemos permitir que cosas así nos sigan sucediendo a las mujeres y a los jóvenes de nuestro país. También tengo entendido que se va a replicar en Chile y en México y en todas las provincias de la Argentina y en ciudades del conurbano también. Es muy importante que estemos todos ahí, todos y todas. No solamente un problema de las mujeres, sino del pueblo entero, todos como sociedad y como pueblo argentino tenemos que tomar conciencia y salir a la calle para que esto no pase nunca más, para que no haya ni una piba menos, y también porque es una manera de encontrarnos para continuar la lucha contra el gobierno que en este momento está poniendo no solamente a las mujeres sino al pueblo entero en una situación sumamente precarizada y de peligro. Entonces es una buena fecha para que nos encontremos todas con nuestros compañeros y con el pueblo y continuemos la lucha. Soy docente de Soldati de primaria. Mañana 19 del 10, de 13 a 14, haremos una clase abierta con las familias y nuestros estudiantes para conversar entre todos que vivas nos queremos y basta de violencia hacia las mujeres. Y después a las 17 horas, nosotras paramos. Soy Antonella de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, soy representante de la Coordinadora de Estudiantes de Base, donde se agrupan los distintos secundarios de la capital. Bueno, nosotros vamos a adherir para este 19 a la Marcha de las Mujeres, que es una marcha de género, y queremos recalcar que para nosotros es de gran importancia esto porque venimos cumpliendo un rol en la sociedad que nos está siendo arrebatado por esta sociedad machista y patriarcal. Así que bueno, este 19 vamos a estar ahí dando la lucha. Las ferroviarias del Sarmiento nos sumamos a la protesta. Ya desde el sábado estamos haciendo visible la cara de la chica asesinada y violada en Mar del Plata, en todas las estaciones, lugares de descanso. Estamos poniendo la foto y la consigna de basta de violar y matar a jóvenes y mujeres. Ni una menos, viva nos queremos, y vamos a participar de la marcha a las 5 de la tarde y el mismo 19, además de empapelar todos los lugares, todas las estaciones en las que estamos las mujeres, vamos, y las barreras, vamos a trabajar todas con cintas negras de luto, que con la leyenda ni una menos. Concretar el paro es una cosa muy difícil, en particular en el ferrocarril estamos en medio de un plan de despidos, acabamos de tener 70 sanciones y suspensiones avaladas por la Unión Ferroviaria por hacer paros y que el sindicato no avalaba, entonces es muy difícil que paremos las mujeres solas siendo una ultraminoría. Pero vamos a participar y apoyar la protesta con los carteles, con las cintas negras de luto y participar. Soy Nora de la Corriente Popular Juana Azurduy y este miércoles y nos movilizamos porque queremos que dejen de subestimarnos, de objetivarnos. Soy Verónica Andino, secretaria adjunta del SUTEF, Sindicato Docente de Tierra del Fuego, y mañana miércoles nos sumamos en toda la provincia al reclamo Vivas nos queremos. Vamos a llevar adelante el paro por una hora en los lugares de trabajo y a las 17 horas a concentrar en las tres ciudades, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, para marchar todas juntas y gritar una vez más, vivas nos queremos. Bueno, estábamos escuchando algunos motivos por los cuales las mujeres van a marchar y algunas van a parar mañana. De 2 a 3. Muy interesante esta posición de las docentes, convocando a la comunidad y trabajando con los chicos y las madres y la comunidad en la hora del paro de 2 a 3. ¿No? Soldati. En Soldati, sí. En la piba... Distrito 19, Soldati. No, Distrito 21, Soldati. Donde yo uno de los distritos empecé a trabajar. ¿En Soldati? Sí. Bueno, entonces mañana tu distrito va a estar bastante movilizado, porque además el gremio docente, no es casualidad que haya salido bastante, porque es un gremio mayoritariamente de mujeres, ¿no? Sí, sí, por lo menos un 80% son mujeres. Por eso es muy... ligando las dos cosas, lo que decían los compañeros de Banco Provincia, lo que habían conseguido y lo que pedían, que la paritaria del 17, el tema de violencia de género, esté en el convenio. Sí, y sobre todo también esto, este tema de apoyo a la mujer que tenga la desgracia de sufrir violencia. Claro, pero por eso, o sea, que el apoyo no sea en función de la buena o mala voluntad del jefe o de la seccional, sino que sea un punto ganado en el convenio. Sí, informo de paso que... Bueno, hay muchos gremios que ya están teniendo secretarías de género para esto y que no, pero que funcionan. Quizás sea de lo que mejor anda funcionando en los gremios, porque las mujeres son las que se encargan de esto. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, también es el de los docentes de Capital Federal, acá, la UTE, que hace ya bastantes años tiene la secretaría de género y bueno, tratan de... Claro, lo importante es que sea una conquista para que no te la saquen. Y me parece una buena idea de mirando hacia los gremios y a los sindicatos, decir que se exija como se discuten salarios, se discuten condiciones laborales, que se discutan porque es un problema claro. Generalizado. Sí, porque aparte la mujer que sufre esta violencia de género, de sentirse mal y toda esta historia, si tiene que ir a hacer denuncias y todos estos trámites judiciales, tiene que pedir permiso en el trabajo, porque se hace a la hora de trabajar. Y entonces muchas veces se ven imposibilitadas, porque hay lugares de trabajo que le ponen trabas, y entonces siguen sufriendo en su casa la violencia de género porque no pueden hacer las denuncias correspondientes, o si no, corren el riesgo de perder el trabajo, con lo cual, si se separan de la pareja, después de que viven, entonces es muy complejo, por lo tanto... Y la discusión en paritaria de este tema, además trae todos los temas, digamos, de la mujer, porque trae el otro gran tema que es ¿por qué? La otra compañera que escuchábamos también en ese pequeño pupurrí, que es una ferroviaria, hace solo unos meses o años que ellas pueden han conquistado poder seguir en la carrera ferroviaria, no llegaban más que a limpieza, ese era el tope para una mujer que entrara en la, a trabajar en el ferrocarril. Entonces, si vamos a tratar el tema de mujer en las paritarias, claro, y las condiciones laborales, bueno, lo mismo que cuenta siempre Cacho. Claro, sí, sí, que las oficiales hacen el trabajo de oficial, pero las no les dan las patronales no le quieren pagar, bueno, con esa categoría. Sí, abrir el tema mujer en la discusión de las paritarias es abrir una caja de Pandora, y es por donde nosotros también podemos meternos y golpear un poquito más fuerte. Así que mira, nos inspiró lo que nos mandaron los bancarios hoy, sí, y lo que comentan las compañeras. Y bueno, nos queda menos de un minuto. Hemos retenido a nuestra invitada para participar y escuchar el último bloquecito que tuvimos. Y bueno, mañana queremos recordarle a los amigos y oyentes que la Red Nacional de Medios va a hacer la cobertura radial y televisiva en la 9 de julio a partir de las 17 horas hasta las 19. Así que nos veremos allá. Nos queremos ver, bueno, todas. Será hasta nos mañana queremos todas, entonces. Nos queremos vivas. Nada nos va a detener cuando la gente se pare.